9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Te encuentras aquí en el garito de Gruay y nada, ya sabéis, queremos saludar a toda esa gente que se encuentra a través de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Ratia, en la Sacana de Navarra y nuestros amigos y amigas desde Perpiñán en Radio Lux. Desde el garito de Gruay queremos aportar nuestro granito de arena para olvidaros de este mes de enero tan complicado y para ello os invitamos a nuestra pinchada de fin de mes Sobran las Palabras con una buena selección vinílica de rock and roll. Así que ya sabéis, si os apetece pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque ¡comenzamos! Girl, I life and my body. Like a lip of mud. Don't love my baby for a pouty clip. Don't love my baby for a curvy hip. I love my baby cause she does good sculpture. Yeah. After all.

Do bad, do bad, do bad, do bad. That's what they call my name. I'm so single, baby. Lover is my middle name. What you want, woman, is everything I've got. I'm so single, baby. Loving, I've got a lot. Now watch it. Got a book full of girls I can call on the phone. They all get me, baby, 'cause I come on so strong. I'm so single. I'm so single, baby. Let me hear you call my name. I'm so single, baby. Lover is my claim to fame. What I want, woman, is everything you've got. I'm so single, baby. In loving, I've got a lot. Every time you see me, I'm wearing fine clothes. Everything I touch seems to turn to solid gold. I'm the so single, baby. Time you see me, I'm wearing fine clothes. Everything I touch seems to turn to solid gold. I'm the soul singer, baby. Lover is my claim to fame. I'm the soul singer, baby. And lover is my middle name. I'm the soul singer, woman. I'm the only soul singer, baby. We'll be right back. secret out there. Can't be there, get yourself behind all your pride. Take me back, won't you please, babe?

Sí, amigos. Os encontráis en esta sesión Sobran las palabras en el garito de Gruay, Vega Baja Radio. Rock and roll para olvidar las penas. Y ya vamos acabando. Esperamos que lo hayáis pasado igual de bien que nosotros. Gracias por venir a esta sesión. Sobran las palabras. Ya nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar con vosotros. Saludar a toda esa gente que está detrás de esa radio, Radio Almaina en Granada, Radio Independiente y Libre de Granada. En la Estanda Ratia, en la Sacana de Navarra y nuestros amigos y amigas de Radio Lux en cualquier lugar del mundo. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Esperamos haber aportado nuestro grano de arena para olvidarnos de todas estas movidas que se nos vienen encima. Pero bueno, con rock and roll todo sienta mejor. Nos volveremos a escuchar el miércoles en directo a las 7 de la tarde en Vega Baja Radio, en www.vegabajaradio.com, en la plataforma iVoox en Vega Baja Radio, cuando queráis, y bueno, de forma repetida en la reposición, sábado y lunes a las 12 del mediodía, también aquí en Vega Baja Radio. Como digo, un saludo a un servidor, Paul Puz, y un placer, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. I'd do it too.